Música gratuita en Libre Descarga. De pronto flash. La banda de hoy se llama Federación Afrancesada del Funk. Es un cuarteto que se formó en 2009 y en 2012 editó su disco debut. Así comienza con la canción Arenas Movedizas. Yo soy alto, soy Bukele, yo te veo, soy vidente, y esa noche yo te cuento lo que va a pasar. El timbre suena frecuente, la fiesta está presente, me recuerda que la noche no va a terminar. Yo quiero bailar sobre arena movediza, forma con paz, caras de la simpatiza, y el destino se cobra una vida. Bueno, feliz en la pista. Bueno, feliz en la pista. Chocan ojos desejando, brinda pasos orientando, no permita la mañana. Siempre que anda alucinando, y lo menos Este disco de la Federación Afrancesada del Funk se llama La Vuelta al Mundo en 80 Noches. La banda está integrada por Matías Baquera, Uther von Funk, Martín de Benardi y Lucas Hernández. Suena Friday. Jueves por la noche, una decepción. Hoy se labura, pero mañana no. Friday. Un día agotador y agobiado estoy, pero un buen trozo de funk regalan feriados hoy. 'Cause it's Friday, long weekend Friday. It's Friday, long weekend Friday. 'Cause it's Friday, long weekend Friday. It's Friday, long weekend. Sería agotador no saber que hoy es un falso domingo, miente Faustino. No tengo ninguna religión, predico el funk por el camino. Porque 'cause it's Friday, long weekend Friday. It's Friday, long weekend Friday. 'Cause

Desde La Plata eran Los Curandeiros y su primer disco. Ahora, desde el oeste del Gran Buenos Aires, El Fondo No Fisura y El Muelle. Seguimos viajando, nos vamos ahora a Santo Tomé, en Santa Fe. La banda Siete Millas, del disco Vivo, el tema Refugio. Hey, sabes que en esta vida, muchas veces la paso bien. Muchas veces me levanto, y otras me vuelvo a caer. Hay un lugar que me ilumina, gente como yo, no somos todos iguales, pero nos gusta el rock. Yo puedo irme lejos, puedo tocar en la gran ciudad, pero lo que más quiero es mi refugio acá. Thank you. yo sigo igual. No puedo irme lejos, puedo tocar en la gran ciudad, pero lo que más quiero es... Los Star Punks nos traen su segundo disco, suena Placer y Dolor. Y así nos despedimos con Adrián Otero y Damas, un tema de su primer disco. No se olviden, los piratas están en los barcos. Chau. Más fácil es criticar, sentado y cruzado de brazos. Si quieres acción, hay que luchar. Vivir. Hay gente que va por ahí buscando amor en otras personas, y el amor está ahí. Libre descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música. Libre descarga.